madrugadas, noches, lo que usted quiera. Bienvenidos a un nuevo programa de Parió la Abuela. Estamos aquí para informarles todo lo que usted necesita saber. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, Emiliano. ¿Y por qué hoy voy a conducir el programa yo solo, señores y señores? Al fin se ha prestigiosenado el liderazgo de este programa. Porque esto no tenía rumbo, no tenía camino. Entonces hoy la reunión de producción va a ser... Santiago, ¿qué tal? ¿Querés hacer llamadas telefónicas? Sí, muy bien. Entonces yo estaré al mando de este barco con un destino incierto. Yo y mi asistente, el mudo. Bueno, hacemos la primera llamada telefónica. ¿Cómo estás, Felipe, ahí? Está discando. Hola. Hola, Valentina. Sí, ¿quién habla? Un admirador secreto. Ah, qué tarado, ¿quién habla? Dale. No, en verdad no sé si decirte quién soy, porque al decírtelo tengo miedo de no agradarte. Santiago, basta. ¿Y te agrado? Te pensás que no te reconozco la voz, boludo. Pero te quería decir que no sé si es el buen momento de decírtelo por teléfono, pero creo que mi corazón está contigo. Y quería invitar... ¿Pero qué? No sé, invitarte un café, porque estoy enamorado. Ay, Emi. ¿Qué? Sí, bueno, dale, genial. Me parece fantástico. ¿Te parece esta noche a las 10? ¿Esta noche a qué hora? A las 10. A las 10. Sí, o sea, voy a tener que ver la agenda. Mírala, te espero. No, justo ahora no puedo. Ay, la típica. ¿Qué te pensás que sos? ¿Te pensás que sos la única, la única que tiene un teléfono para llamar? Andá, nena. Bueno, sí, pienso eso. Tómatela. Sí. No, la que me anota el mudo que te diga es el tal atrevido. Qué boludo. Bueno, vale. Che, bueno, ver, vale. ¿Tenés novio vos? ¿Lo qué? ¿Tenés novio? ¿Qué? Si tenés novio. Sí, tengo. Ah, porque, bueno, entonces capaz en otra circunstancia, ¿viste? Porque a mí no me gusta andar en terreno ajeno. Bueno, vale, una última pregunta para cerrar este broadcasting que estamos haciendo por teléfono para parir a la abuela. ¿A quién vas a votar? ¿A quién voy a votar? Sí. A los blancos. Muy bien, gracias. Ya por lo sabía, en la verde. No. ¿No? Bueno. Bueno. Saludos a todos los que nos conocen. Y el bueno, cookie. Saludos a ustedes, ¿ah? El galletita de la calle. ¿Qué pasa acá, loco? ¿Qué relato estás haciendo vos con este programa acá? No, bien. ¿Qué relato estás haciendo vos con el programa acá? No, me parecía que estaba bueno hacer llamadas en vivo. ¿A qué estás llamando? Llamé a Valentina. ¿Para qué? ¿Para qué la llamaste a Valentina? ¿Qué vos sabés, novio? Yo vengo a poner orden acá porque está usando un servicio público como es Parió la Abuela para llamar mujeres. Y si yo vine a la reunión de producción, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, y como los que estaban en la reunión de producción decidimos, como estaba yo solo, decidí que sí. ¿Cómo estaba vos solo? ¿Y Eder? ¿No tiene voz ni voto acá en este equipo? ¿Y Felipe? ¿Y el mudo? ¿El mudo? El mudo acepta todo. Y sí, porque no lo dejás hablar, pobre mudo. Dale quieto, hermano, si le gustó. Estaba escuchando que estaba entretenido. Ajá, ¿y qué estuviste haciendo en el programa? Ahora te está saliendo el guión, ahora me gustaría hacer otra llamada. Vamos, Felipe. ¿Otra llamada? Llamala a Valentina, pero a Bonazo. No podés. ¿Cómo que no tenés? ¿A quién? ¿Otra? ¿Paula? A ver, producción. haz este vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar un vino patero, que esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. ¿Ya que le has pegado un pedo? Ah, no, corta. No, cortá, Felipe, no voy a decir nada, Mongol. Cortá, Felipe. Mirá la táctica que tengo. Hola. ¿Quién habla? ¿Ya no me conocés más la voz? ¿Quién habla? ¿Ya no me conocés más la voz? ¡Ah, tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? Tanto tiempo. Aliado, yo estoy acá llegando a Paysandú. ¿Estás llegando? ¿Eh? Ah, ¿cuándo saliste? Yo no me enteré nada. ¿Qué? Que no sabía que ibas para Paysandú. Sí, sí, vengo toda la semana. Pero no sabía que ibas esta semana. No me avisaste nada. ¿De qué? ¿De que ibas a Paysandú? Ay, bueno. Porque yo qué sé, yo capaz que podía ir yo también y nos veíamos. Ah, ya era, nada. Porque no sé, como que últimamente tengo ganas de verte. ¿Qué? Que últimamente, no sé, me he estado teniendo sueños raros. Y aparecen imágenes. Apareces vos en esas imágenes, ¿no? Vos, me compliqué todo para atenderte, estoy toda cargada de bolsa, tuve que dejar todo. Ah, ¿dónde está? ¿Está en la terminal? ¿Dónde está? Estoy yendo para mi casa, digo, para la casa de una amiga. Ya digo mi casa porque ella es casi mi casa. Che. ¿Qué? ¿Y estás con tu amiga? ¿Eh? ¿Estás con una amiga? No, Arthur, no sos vos. ¿Cómo que no? ¿Cuál no, amiga? ¿Cuál amiga? Si bien es verdad, tú, a ver, decime alguna frase si yo me doy cuenta. Ay, una frase que vos te des cuenta. Sí, que sos vos. Vamos, Pepe, Pepe por la gente, vamos. Otra. Que camina por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio. No, política no. Otra. Penal y gol es gol. ¿Eh? Penal y gol es gol. No, no sos vos. Casa de Herrero, cuchilla de palo. No. No todo lo que parece es ajeno al oído. Por más extraño que parezca, cuchillito que no corta. ¿Quién sos? Soy yo, que vienes a buscar. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Mirá, tenés un... Quiero que busques, quiero que anotes. ¿Tenés una lapicera por ahí cerca? No, la verdad que no. Bueno, ¿un celular? Tengo la mano ocupada. ¿Otro celular? Tengo dos manos nomás, no soy la mujer pulpo. Me acuerdo que tenés dos manos. Bueno, sí, ¿qué? No, te quería decir. Bueno, no sé, tenés que buscar algo, un elemento. ¿Una banana? No sos Arthur. ¿Quién sos, loco? Decime, te corto. Hay una sola manera de que sepas quién soy. ¿Y para por qué me llamas a mí? No entiendo esto. Es muy raro. Fue una noche delirante. Seguramente no recuerdes nada. ¿Cómo conseguí yo tu celular? Extraño, te preguntarás. ¿Recordás algo? ¿Te vienen algunas imágenes? Sí, para David Quilla. Dale, Pauli. No sé qué es. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Dale. Vamos a... Yo sé que sos morocha. Sí. Y me acuerdo de vos porque tus ojos y tus labios encantadores. ¿Porque rojo qué? De la pasión. ¿Porque qué? Amarillos. Y verde. El Villa con amor. ¿Qué te fumaste? ¿Quién sos? La del Canario Luna. Me acuerdo cuando escuchábamos esa canción. Es nuestra canción romántica. Al rojo con amor, al villa con pasión, al amarillo, al sol que nunca falla. ¿No te recuerda nada de eso? Bueno, Pauli, lo que te voy a decir es que tenemos que encontrarnos porque somos dos almas gemelas. ¿Somos qué? Dos almas gemelas. Siempre sorda, Pauli. Bueno, ¿cuándo nos vemos? No, disculpad, yo no me veo con desconocido. Bueno, ¿tenés, no sé, una hoja de papel por lo menos ahí cerca? No. ¿Nada? ¿Qué tenés? ¿Qué elementos tenés? Mira, tengo un cuchillo. Da, un cuchillo. Una soga. Y una ametralladora. Voy a elegir con cuál querés que te marche. Bueno, me voy. Después te llamo, ¿está? ¿Vos me llamás? Llámame. Te llamo. Me lo he sentado nomás. Dale. Árboles desiertos y una calle azul de invierno y el mar.